¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bueno? Bueno, sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí, bueno. No me quieren cobrar. Estás al aire, ¿eh? Lo que pasa es que nos estás escuchando en la radio. Bájale a tu radio o a tu computadora y escúchanos mejor por el teléfono. A ver, ¿no? Bueno, sí, te estamos escuchando. Bueno. ¿Bueno? A ver, le voy a quitar tantito. Bueno, buenas noches. A ver, vamos a ver si ahora sí nos escucha nuestra amiga. Muy buenas noches. Bueno. ¿No? Ahí está. ¿Ahora sí ya nos escuchas? Bueno. Sí, bueno, ahí estás. Sí, bueno. Se me hace que no nos está escuchando por teléfono. Bueno. No los oigo nada bien, pero mira, a ver si ustedes me escuchan. Tengo un problema con Yusacel. Hace 2 años yo saqué un plan. Desafortunadamente a los 3 meses el teléfono se me descompuso y se lo quedaron ellos. Y después ya, según yo lo fui a recoger, pero como tenía 1 mes de atraso, no me lo dieron. Y ya posteriormente me hicieron perdedizo. Decían que ya no existía el número folio, que no parecía que yo lo había dejado. Y ahora me quieren cobrar. Entonces no sé qué hacer porque ya están hablando a mi casa, están molestando, dicen que ya subió muchísimo la deuda, el plan era por 2 años, eran 12,000 con el teléfono gratis, pero yo nunca me quedé con el teléfono, entonces no sé qué hacer. Okay, bueno, aquí lo que tienes que hacer es acudir directamente a la Profeco. Debes de ir a la Profeco y presentar tu queja formalmente por esta situación. Aquí sí aplica porque me imagino que Yusacel te ha estado dando largas durante todo este tiempo para entregarte el equipo. A lo mejor 2 años se nos hace mucho para que nos den largas, pero el tiempo se va volando. Entonces ve a la Profeco, expón ahí tu caso para que llamen a Yusacel, cancelen el contrato y te cancelen esa deuda. Ahí nos está escuchando, miren. Vamos a ponerla aquí tantito en stand-by a nuestra amiga. Y sí, eso es importante. Cuando tenemos un problema con un prestador de servicios, tenemos que hacer valer nuestros derechos. No se vale que porque sea una gran empresa... Sí, correcto, entonces tengo que hacer eso. Pero si siguen hablando por teléfono y demás, porque yo ya había hablado con Profeco y me dijeron que ya igual se procedía, pero creo que nunca apareció. Pero ya presentaste entonces tu queja formal en Profeco, tienes que darle seguimiento, tienes que ir a las audiencias. Profeco va a iniciar con este proceso de conciliación y te va a citar un día determinado y tú tienes que ir porque también va a citar a la contraparte, a Yusacel, que también tienen que acudir. La única manera de que dejen de llamar es dejar de contestar esas llamadas porque los cobradores son muy necios. A ellos no les interesa si ya fuiste a la Profeco, si presentaste una queja, a ellos no les importa eso. Entonces deja de contestar esas llamadas, habla con tus familiares, con los que estén contestando, que si ven ese número en el identificador, ya no lo respondan para que así el cobrador no tenga manera de estar molestando. Al poco tiempo, después de unas semanas, darán de baja ese número y te buscarán por celular o por correo electrónico. Así sucede. Y ahí está la asesoría que le estoy dando, la está escuchando en estos momentos nuestra amiga, porque no nos escucha bien por teléfono. Bueno, a J. Mario no le quieren cobrar. A J. Mario no le quieren cobrar. Tiene el ahorro necesario para liquidar sus deudas pendientes y hace tiempo que no sabe de ellos. Ya llamó, envió correos. A decir eso y voy a estar checando lo de Profeco. Muchísimas gracias. No, hombre, de aquí a tus órdenes. Hasta luego. Bueno, pues ahí está una llamada telefónica directa a nuestra cabina. Ya lo que tienen que hacer, hagan valer sus derechos, señores. No porque la empresa sea muy grande y rimbombante, pues vamos a dejar que nos hagan como quiera. Vayan a la Profeco, de verdad funciona si lo hacemos bien, si actuamos en tiempo y forma.